Para todos nosotros no es un secreto que han sido año y algunos meses difíciles donde hemos tenido que alejarnos de las salas, dejar de disfrutar de esta música en vivo y sentir el calor de los aplausos, el calor de la gente. Para nosotros siempre es un gusto, es un orgullo y no tiene palabras para poder describir lo que podemos sentir cada vez que tenemos la fortuna de acompañarlos. Sin duda, dos años o año y tres meses o un poco más que han sido complejos, donde hemos perdido grandes figuras de la música que nos han dejado un gran legado. Y sé que no es de la total costumbre del Festival de Jazz de Córdoba traer a colación a algunos compositores que salen de la región, pero vale la pena recordar y traer en memoria a uno de los grandes que permitió grandes avances dentro de la armonía, dentro de la orquestación, dentro de la misma polirritmia, quien es el gran Chick Corea. Así que queremos rendir un homenaje con una de sus obras más emblemáticas, Spain, con la interpretación de la Banda Sinfónica de la Provincia. Muchas gracias.